La alegría del Evangelio en Cuaresma, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Misericordia, Señor, que he pecado. Tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón. Renuévame, Señor, con tu espíritu. 27 de febrero, jueves después de ceniza. La palabra de Dios, el documento que el Papa nos ha regalado, a través del cual instituye el domingo de la palabra de Dios, inicia con estas palabras: les abrió el entendimiento para comprender la Escritura. Aquellos hombres asustados y decepcionados les revela el sentido del misterio pascual, que según el plan eterno del Padre, Jesús tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos para conceder la conversión y el perdón de los pecados. Y promete el Espíritu Santo que les dará la fuerza para ser testigos de este misterio de salvación. Qué bien nos cae en la Cuaresma dejarnos conducir por la palabra. Escuchemos la palabra de este día que durante todos estos días de Cuaresma, la primera lectura prepara la proclamación del Evangelio. Hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Del libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 15 al 20. El que pierda su vida por mí la salvará. Del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículos 22 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos. Hoy, jueves, un día después de ese gran signo de la ceniza, la palabra contenida en el Deuteronomio nos está invitando a tomar una opción. Moisés dirige a su pueblo un discurso. Hoy leemos el resumen de este discurso. Les dice que les vendrán toda clase de bendiciones si son fieles a Dios. Pero si no lo son, les esperan desgracias de las que ellos mismos tendrán la culpa, serán responsables. Y en el Evangelio, Jesús nos invita a tomar partido, a ser la opción por Él y a hacer el proyecto de vida de acuerdo a lo que Él es, hace y hace y dice. Pero para ello hay que sentarnos a contemplar, a decirle a Jesús, a decirle sí o no. Jesús nos pone hoy ante la alternativa. El camino es el mismo que Él va a seguir. Ya desde el inicio de la Cuaresma se nos propone la Pascua completa, la muerte y la nueva vida de Jesús. Ese es el camino que lleva a la salvación. ¿Qué tenemos que hacer? Meditemos, actuemos. Es tiempo fuerte. La Cuaresma nos está invitando a entrar en ese itinerario. En ese itinerario, no quedarnos en la costumbre, sino ir a lo que fundamenta la costumbre, es decir, la persona de Jesús. No basta con quedarnos, es que yo hago muchas cosas, muchos apostolados. No, no es suficiente con hacer mucho. Hay que preguntarnos, ¿por qué lo hago? La Cuaresma es tiempo precioso, es oportunidad que nos da la gracia de Dios para purificarnos, purificar nuestras intenciones, para profundizar el por qué. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué soy cristiano católico? ¿Por qué? ¿Por qué soy, hago o no hago, acepto o no acepto? El vivir de acuerdo con la palabra que el Señor nos regala. Actuemos. No basta, pues, con practicar costumbres. No, hay que ir al corazón. Oremos, digámosle a nuestro Señor, tú eres bueno. La lección que hoy nos estás dando, nos dices con toda claridad que hay que seguir a Jesús hasta las fiestas de gloria y hasta la alegría de la Pascua. Nos dices también que esto implica seguirlo en sus sufrimientos y su cruz. Padre Dios, que entendamos cada vez más esto, que lo sepamos vivir, que lo sepamos irradiar. Es día jueves. Si vas ante el Santísimo, díselo a nuestro Señor. Buen día.